80. La radio de la escuela. Nos debemos la noche, a solas los dos, lo de ser amigos. Hola, estamos acá en Onda 80 de nuevo con mi compañera Lourdes La Fuente. Y bueno, con nuestros operadores como siempre, con Jairo Orellana, Miguel Pascual, Alexis y el que siempre les acompaña y nunca hace nada, Nicolás Paz. Son las 4 y 2 de la tarde y bueno, vamos a estar hablando con mi compañera sobre el patrullaje en el barrio. Los nuevos patrulleros, nuevos no, pero lo que andan patrullando la policía. Que anda patrullando por la zona. Sí. También sobre 4-0. Bueno, sobre ya el partido de Lanús. 4-0 ya. De Lanús San Lorenzo. 4-0, ya todos saben eso. El 4-0, Lanús San Lorenzo. Que se jugó en el Monumental. ¿Qué vos decís? Bueno, después vamos a estar escuchando algo de música que nos va a pasar Alexis, nuestro operador. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser escuchar un tema. Pero por ahora, primero vamos a hablar sobre sobre la limpieza. Sobre lo, sobre la, bueno, patrullaje de el barrio. Bueno, ya está. Bueno, el por qué no. ¿Por qué el patrullaje? Porque hay muchos robos. Muchos robos, sí, a la salida del colegio. O más que nada a la hora de venir al colegio. A los alumnos cuando vienen para ingresar al colegio. Sí, a la hora de venir al colegio. Sí. Porque no muchos viven cerca del colegio y todos, bueno, no todos tampoco, pero la mayoría viven muy lejos. Viven en el barrio 14 de Febrero, que queda bastante lejos y es un barrio bastante jodido. Sí, quien no conoce, no, mucho no le conviene ir por ahí. Le robaron a bastantes alumnos del colegio. A alumnas, más que nada. Que son nenas de primero. De tercer año también, algunos. De tercero, bueno, de primero, de tercero. Y que le dan a la hora de venir a las 7 de la mañana o capaz un poco más temprano, está todo muy oscuro por acá. Y una vez ya hace unos par de meses le sacaron el celular a dos nenitas de primero con una navaja. No des nombres. No di nombre. Bueno, nada. ¿Y de qué te río? ¿Eh? Bueno, dos nenitas de primero le sacaron. De tercer año también. Pero estoy hablando yo primero. ¿Y para qué? ¿Para eso hablamos? Y bueno. ¿Habla? Dos nenitas de primero le sacaron el celular y no pudieron venir al colegio por eso. Y después a la tarde se acercaron con los padres para poder hablar sobre esto. Y bueno, eso lo... ¿Sabes en qué parte fue? Sí, llegando ahí a la entrada de Las Lilas, porque está el barrio Las Lilas y después más para allá está el 14 de Febrero. Y las nenas venían del 14 de Febrero para acá. Tuvieron que cruzar por Las Lilas y no sabemos bien si entre el 14 de Febrero Las Lilas le robaron. ¿Sabes cómo le robaron? Lo dije hace un ratito, que la agarraron de atrás con una navaja, un cuchillo entre dos y... Natalia, como se puede decir, como dijo el profe, dos individuos que nadie conoce. Bueno, capaz que conocen, pero no se dieron cuenta o algo. Fue casi en el mismo lugar donde le robaron a Miguelito. Le robaron a Miguel. También iban con mi compañero. Con un compañero. Y el otro salió corriendo. Y venían, obvio, caminando los dos, venían trotando, se habían ido a correr, volvían. Y cuando volvían, y venían caminando y frenaron por espora. Y dos individuos empezaron a correr los de atrás y uno se fue corriendo y lo dejó al otro amigo morir y lo agarraron a uno de mis compañeros de la espalda con un supuesto cuchillo. Y el otro corrió. Y el otro corrió como nunca en su vida. A la hora cuando se estaba volviendo, el otro ya estaba acostado. Y le sacaron el celular y le dijeron que si no le daba el celular le iban a pegar. Y él como... Para que no lo lastimen le dieron el celular. Y el otro se fue corriendo con una pata chueca. Nena, después una nena de tercero, ¿no? Como dijiste, una de las chicas de tercero. Sí. ¿Y cómo fue más o menos que le robaron y eso? No sé. Bueno, se puede decir que le robaron una de las chicas de tercero y seguramente el celular y algo así, piñendo saliendo del colegio. Muy bien, no podemos hablar mucho porque no sabemos bien de ese tema. Y bueno, recién se subió mucho la música porque un operador acá no quiere que digamos todo lo que pasó. Pero él sabe lo que pasó. Bueno, y vamos a estar escuchando un tema ahora de... Un tema. Bueno, vamos a escuchar un tema. Después se van a dar cuenta, ¿vale? Sí que no levanta la mano. Maneja el patrullero. Lo que pasa en el boliche se queda en el boliche. Toda la vagancia haciendo palmas. Tú tienes un booty, mami, demasiado ridículo. Otro capítulo, robar el espectáculo. Esa chapa tan gigante. Imagina tu chalante. Alerta que te remoto con eso, sacude el building. Mucho like cuando lo sube en G-Stream. Una voz adora que estás sólida. Y la luña que a eso bebe América. Quiero que tú me la cosa, mami. Y si no te mato, quiero sentir tu cuerpo. Cuando te pegas, tú me tienes loco, mami. No puedo mentir, tengo que decirlo, porque a mí dile, estoy buscando una mujer. Como tú que lo haga bien, lo que me pides yo te daré. Pero antes de meternos en eso, cortemos el proceso y empecemos en esto. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Que con ese booty tú puedes. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. También puede. Y los solteros donde están que no los veo. Y los solteros donde están que no los veo. Y los solteros donde están que no los veo. Para vos, fantasma. Vinieron esta noche los hinchas de River. Si me le pego por detrás, por detrás, por detrás, tra, tra. Si me le pego por detrás, por detrás, por detrás, tra, tra. Si me le pego por detrás, por detrás, por detrás, tra, tra. Si me le pego por detrás, por detrás, por detrás, tra, tra. Ah, cheta. Bueno, seguimos acá en Onda 80 con mis compañeros. Son las 4 y 11 de la tarde. Y bueno, nos rimos por algo que pasó. Vamos a estar hablando sobre los de... ¿Cómo se llama? Sobre la visita. La visita de... La visita de limpieza al colegio. Visita de la limpieza, no. Visita de la gente que mandó la municipalidad para limpiar el colegio. Bueno, el colegio no, sino... cortar el pasto que está del lado fuera del colegio para que no se junten tanta basura, nada de ratas, arañas. Ratas, arañas, mosquito más que nada. Y no, cállate. Y tú también estuvieron cortando. Bueno, los vecinos más que nada cortaron, podaron los árboles, cortaron las ramas. Y la municipalidad no se la pudo llevar por el tema que no tiene camiones para llevarse las ramas y eso, porque a mano no se lo pueden llevar. Y lo que sí falta es que el consejo escolar venga para poder cortar los árboles que están adentro del colegio. Vos que te ríes, ¿no? Y... lo de la rata. Y bueno... ¡No me toqué la oreja! Oye, sensible. Y por las ratas, más que nada. Ya que hay unos pares acá. Uno que estaba manejando el operador, no sé, una, nunca se paga el pisito, nada. Otro que está al lado del pizarrón ahora, que le robaron el celular. Y bueno, más que nada el que se fue corriendo. Y... y sí, que más que nada que vengan a... más que nada para que vengan a cortar los árboles que están adentro de la escuela, en el patio. Porque muchas veces hay un peticito que por ahí se lo pierde entre medio de los árboles. Uno que también un operador medio raro. Pero más que nada por los pinches, las espinas que puede haber en los árboles. Porque uno ya se habrá, más de uno ya se habrá caído y se habrá, y se habrá cortado todo. Se pinchó todo. Bien, ¿y por la limpieza? Deseo. ¿Yo qué? ¿Cuándo? De mí no pueden decir nada, siempre traigo plata y compro factura, compro todo. Pero cuando... de los árboles. ¿Qué tiene que ver yo con los árboles? Y bueno, deja reírte de al lado también, me está dejando solo a mí. ¿Qué? ¿Qué? Deja hablar con él, habla conmigo acá, vos conmigo tenés que hablar. ¿Qué? No sé si entendés la cosa. Bueno, va. Sí, ¿qué? Más que nada eso, que vino gente de la municipalidad. Vino gente de la municipalidad para limpiar, ¿qué hizo de mí? Eso. Para limpiar, para cortar el pasto. Vinieron a cortar el pasto. No se puede así, loco. Vinieron a cortar el pasto porque estaba muy largo ya y juntaba muchas cosas que. Muchas cosas que a nadie le gusta. Deja eso por el día. Y vinieron a limpiar porque ya estaba empezando a juntar muchas cosas. Basura. Muchas. ¿Cómo puedo decir? Personas no queridas. Como dice. Yo que tengo que ver. Bueno, y vinieron a limpiar cosas que quedaban muy mal ya. Enfrente del colegio estaba todo sucio, pasto largo. Y bueno, muchas cosas. Y bueno. Sí, el municipio ya. Hoy a la mañana vino. ¿Eh? Hoy a la mañana vino. Hoy a la mañana, sí. Y creo que tipo 8 o 9. Y después... bueno, no se llevaron las cosas, las ramas por eso. Bueno, vamos a estar escuchando... ¡ay! Limpiaron bueno. Por fuera porque... por dentro se deberían encargar... sí, porque adentro no pueden limpiar lo de la municipalidad porque el consejo escolar no se lo permite. Porque eso es problema de consejo escolar. Tema de consejo escolar, etcétera. La municipalidad no se puede meter en el colegio. Y punto. Bueno, vamos a escuchar un tema. Ozuna. Bueno, vamos a seguir hablando en un rato. Bueno, dale. Su vida nadie la controla. Ya no quiere enamorarse. que lo que se hace por amor va más allá del bien o el mal. Por eso es que no quiere enamorarse. Ozuna, el negrito Gold Class, Super J. Nosotros somos Superiority. Yancy el armónico. High music, high flow. Seguimos acá en Onda 80 con mis compañeros. Son las 4 y 20 de la tarde y le queremos recordar que este es el programa número 14 que estamos haciendo junto a mis compañeros. Y bueno, el día está muy lindo, por suerte, ya que pasó la lluvia, pero bueno, lastimosamente para mañana también está anunciado llovizna, no lluvia, pero bueno, por lo menos para para disfrutar el día de hoy, ¿no? Por lo menos para pasar bien un rato y que no siga la lluvia. Ojalá que termine pronto. Y bueno, vamos a hablar sobre el 4-0. Sobre el partido de Lanús versus San Lorenzo. Lanús versus San Lorenzo, el que salió 4-0. ¿Cómo? Y paliza, un baile. Lo jugaron en el Monumental. En el Monumental. Y bueno, la verdad que para mí, de mi opinión, la... Bueno, estaba riendo porque el idiota de mi compañero Miguelito hace un rato había hecho unos dibujos en el pizarrón y bueno, nos hizo reír. Y ahora también está haciendo señas obscenas al operador. Que no sé, andan en algo raro los dos juntos. Y bueno, seguimos con lo del fútbol. Con lo de San Lorenzo, Lanús. Y para mí, de mi opinión, Lanús tiene muy buen equipo. La verdad que le está. Le metieron 4 goles. Sí. El último gol fue a los 43 minutos. Puede ser. Ya no llega a terminar de ver el segundo tiempo. El segundo tiempo no llegué a ver. Pero sí, para mí tiene muy buen equipo. Aunque San Lorenzo no se queda atrás, pero no sé qué le pasó a San Lorenzo. Tiene buen equipo también. Pero para mí Lanús lo superó y bueno, se hizo notar también. Sinceramente, yo de mi parte quería que gane Lanús. Y ganó Lanús. Sí. No sé si te enteraste. Sí, yo vi el partido. Bueno, bien por vos. y sí, fue un baile, pero al principio se estuvo lindo. Después ya cuando empezaron con el primer gol, segundo gol, tercero, ya no. Perdía emoción casi. Porque... Para mí no, yo festejaba cada gol, tipo... Sino que pasa que pierde emoción porque ya empiezan a jugar a los toques, no tratan de atacar, total tratan de mantener el tiempo. San Lorenzo no jugó como juega la mayoría de las veces, estuvo bastante dormido este partido. Sí, y vaya que se durmió en un partido bastante importante, la final. Ay, Dios mío. Se te está escuchando todo, ay. Bueno, le quiero aclarar que mi compañera Lourdes acá no sabe por qué copa estaban jugando y le está pidiendo ayuda al profesor. Y ahora habla y no me dejes morir solo acá. ¿Por qué copa jugaron? Para entrar a... Ay, Dios. Para entrar a la Copa Libertadores. Ah, no sabía. Bueno, chico. No sabes. Bueno, sí, vos no sabías porque dijo el profe. Se hacía la hincha de Lanús y no sabe ni no por qué. No soy de Lanús. Bueno, te haces la hincha de Lanús y no sabes ni de qué copa juega. Ni qué copa jugaba. ¡Nena! Bueno, nos rimos. Acá la nena Lourdes está hablando con el profesor y me está dejando morir a mí solo, como siempre hace. Y bueno, qué lindo paseo que le pegó a Lanús. Y los hinchas de Lanús, ¿no? ¿Cómo habrán festejado lindo cada bailecito. Gol? Igual no parecían muy felices. Bueno, eso depende de cada uno ya. Depende. Pero qué lindo que habrá sido, ¿no? Estar ahí en la cancha, ser hincha de Lanús y estar en Lanús ahí cantándolo. Sí. Y bueno, pero... Lo que no entiendo es por qué se jugó en el Monumental. No sé. ¿Por qué habrá sido? Eso depende de cada uno. Debe ser porque hace mucho que no se juegan partidos ahí. Se estaba muriendo. Yo estaba bastante muerto, había neutral. Que jugar algún partido. Y bueno, el profe dice que fue por algo neutral, algo que yo no sé qué significa, pero bueno, el profe me lo pasó. No depende ni de uno ni de otro. Bueno, como. Intermedio. Los dos eligieron la misma cancha. Si hubiera estado la de San Lorenzo, pues San Lorenzo hubiera sido local, era injusto para la Lanús. Si hubiera estado la Lanús. Ah, por la cuestión de la final, para no jugar uno en la cancha del otro. Y además también habrá sido por... Yo creo que era para que después no se arme lío con... Es lo justo que iba a decir, porque a la salida de uno... Los hinchas. A la salida del club, uno, las hinchas se iban a cruzar. Aunque igual en cualquiera de los estadios que se juegue se iban a cruzar. Sí. Sino que puede ser que en la cancha uno haya más gente que en el barrio, más que nada distintas zonas. Son, la mayoría debe ser de San Lorenzo y no de Lanús. Y van a tener bastante problema con lo de Lanús. Y bueno, por eso habrá sido algo neutral. Para que no haya tanta disputa. Para que no haya problemas al terminar el partido. Sí, al terminar el partido no, sino a la salida del club. Del partido. Sí, cuando sale, se van los fanáticos, los hinchas. Y se terminan peleando, agarrando las piñas. Incluso asesinándose unos a otros. Porque siempre hay alguna que otra muerte. Sinceramente, sin ofender a nadie, creo que es la primera vez que la cancha de River se llena. Y bueno. Y sin broma. Y no sé, uno cancha de River se hace el otro y no mira nada. No sé cómo habrá. Nuestro compañero, al que le robaron el celular y ahora está con otro celular, Moncho. Bueno, por lo menos tiene otro celular ahora. Bueno, por lo menos. Y acá el otro operador se acaba de atragantar con un pedazo. El que salió corriendo. ¡Ay, ya está! Te mandó al frente hoy. Tu compañera. Ahora no le pasemos las pruebas. Mentira. Y bueno. Y sí, 4-0. Qué paseo, ¿no? Dios mío. Para jugar una alto final. Aire. Para jugar una final y salir 4-0. Qué orgullosos habrán estado los hinchas de Lanús. Lanús ya está en la Libertadores. Y para pegar, qué linda vuelta, ¿no? Todo ahí en la cancha. Bueno, vamos a... El próximo partido para Libertadores de Boca es en agosto. Mirache. Bueno, vamos a estar escuchando. Bueno, ya... Ese ya escuchamos, profe. Bueno, acá estamos manejándonos un poco porque... Porque nadie trajo información. Sí, ninguno trajo información, ya que Lourdes, como siempre, una chica muy irresponsable. Y yo traje información. Pero el profe no quiso dejarlo pasar porque el profe no sé qué pasó. Le picó la mosca y no sé qué pasó. Faltó el profe Facio y se hizo un... Se hizo... lío bastante. Sí, ya que siempre el profe... Es el que maneja todo. Sí, siempre es el que nos está... retando, a pedo, pero bueno, lo hace solo para poder... hacer bien el programa. Sí, para poder ayudarnos y para que aprendamos, más que nada. Porque si el profe no se molestara en venir, como hizo hoy, que no vino, que se fue a una excursión por ahí y no nos llevó, y seguro más tarde lo va a escuchar. El profe Andrés Facio. Sí, así que para volver acá a la radio va a tener que traer una docena de facturas, si no, no puede venir más. Porque encima que sea excursión, no nos lleva. Y bueno, vamos a despedirnos. Ya, bueno, muchas gracias con el programa. Sí, porque se nos hizo muy corto hoy porque no trajimos información y demás. Hubo bueno, mucha gente irresponsable. Como vos. Como Liceo. Como Lourdes. Como Alexis, que corrió. Ya está, te mandó al frente. Bueno, muchas gracias, Jairo. Alexis. Miguel. Nico. Y bueno, muchas gracias a vos, Lourdes, por venir. Y muchas gracias a mí, porque sin mí esto no sería nada. Nada, mentira. Y al profe. Sin usted no. Y al profesor. Profesor. Nada, mentira, muchas gracias, profesor. Rubén. No se sabía el nombre del profesor. Vos tampoco. Desaprobado. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y más que nada, muchas gracias a todos mis compañeros, porque sin ellos no se podría hacer esto. Bueno. Y a ver si la próxima vez Nico se atreve a hablar. Sí. Y bueno, no estuvimos pasando mensajes porque no pudimos pasar por los salones a buscar mensajes. Y bueno, les recordamos que este fue el programa número 14 y son las 4 y media de la tarde, bueno, y 28, faltando 2 minutos. Y ojalá que el día siga así y no llueva mucho. Chao, muchas gracias. We'll be right back. Onda 80. La radio de la escuela.